Cuando Jesús partió de la tierra, Él primero preparó a sus discípulos. Ya había estado con ellos 3 años y medio preparándolos, enseñándoles muchas lecciones materiales y espirituales. Les había dado la comisión de ir a predicar el Evangelio, les había dado autoridad, les había prometido que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. También les prometió que iban a recibir un bautismo del Espíritu Santo y de fuego. Con toda esa preparación, con toda esa autoridad y todo ese poder, salieron los apóstoles a predicar el Evangelio. Y hoy vamos a ver cómo se enfrentaron ellos con una iglesia, o mejor dicho, con un pueblo judío rebelde, todavía rebelde en contra del mensaje de Jesús. Y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos nosotros. Hola, querido hermano y colega, ¿cómo estás, John? Un placer verte, Rafael. Gracias, igualmente. Es un placer estar aquí para estudiar la lección de esta semana en perspectiva bíblica. La palabra de Dios es el centro de lo que hablamos. Amén. Y queremos aclarar y decir a todos los oyentes y televidentes que nosotros, al estudiar la perspectiva que presentamos, lo hacemos con humildad. No pretendemos estar representando a nadie, sino a nosotros mismos, y al presentar esto con humildad estamos reconociendo que estamos en un camino de aprendizaje. ¿Es así, Rafael? Amén. Por eso oramos a Dios pidiendo su dirección. Así es. Amante Dios, continuamente ayúdanos a ser humildes, que al estudiar tu palabra siempre te pongamos a ti primero y que estemos listos a defender no teologías, sino a defenderte a ti y a reconocer tu Biblia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Bien, Johnny, entonces estamos llegando al punto en la historia bíblica donde Jesús está por dejar atrás a los discípulos. Un momento por el cual Él trabajó arduamente, dedicó sus mejores momentos, todo su tiempo para enseñar y educar a los apóstoles, dejarles a ellos la seguridad y la confianza de su presencia, de su poder que iba a intervenir, y entonces les da a ellos una tarea que tenían que hacer en ese momento, y la vamos a encontrar en el libro de Hechos, el capítulo 1, los versículos 4 al 6. Versículo 4: y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, Johnny, cuando yo leo esa pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, no dejo de admirarme la falta de escuchar. Porque hay una cosa que tenemos nosotros los seres humanos, es que muchas veces nuestra mente está activa, pensando, y mientras nos están hablando, estamos escuchando periféricamente, no estamos dándole completa atención a la gente, y entonces no captamos realmente la importancia de lo que nos está diciendo. Ellos tenían una pregunta en mente, y todo lo que le dijo Jesús, como que no lo registraron. Correcto. ¿Qué había en la mente de estos hombres? A mí me da temor, Rafael, porque eso es lo que hay en la mente mía y eso es lo que hay en la mente de la iglesia, que no leemos la Biblia, sino que continuamos empujando ideas preconcebidas que hemos aprendido. Si somos humildes y leemos la Biblia y escuchamos a Jesús, podremos entonces ser usados por Dios. En este caso específico, Jesús estaba luchando contra la economía de este planeta, que era la economía que ellos tenían en su mente. Ellos querían que la iglesia fuera un reino. Y lamentablemente muchos caciques de la iglesia local, ancianos, diáconos y pastores, desean ser jefes, desean mantener el poder. Y la pregunta que le hacen a Jesús es: Señor, ¿y cuándo me vas a ser presidente? ¿Cuándo voy a ser secretario? ¿Cuándo voy a poder ser director de jóvenes? Y Jesús nos está diciendo, Rafael, lo que tenemos es necesidad de siervos, no de jefes. Dios permita que ese problema que ellos tenían no lo tenga yo y lo puedas reconocer, y la iglesia mía lo pueda reconocer también. Bueno, Johnny, entonces la respuesta que le da Jesús es muy interesante, porque Jesús no quiso entrar en política, sino que él quería hablarles del tema de importancia de ese momento. Era urgente, porque eran los últimos minutos que iba a estar Jesús físicamente entre ellos. Leamos su respuesta, capítulo 1 de Hechos, versículos 7 y 8. Versículo 7, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay tres temas, Johnny. Está el tema del poder. Yo pienso que esa palabra... Eso les atrajo la atención. Eso es lo que iba a decir. Yo pienso que esa palabra solamente debió haberles llamado la atención y haber quitado de ellos la distracción de pensar en romanos y en reinos y cosas de estas, porque Jesús lo que estaba interesado era en la predicación del Evangelio, y así se los dijo: recibiréis poder. Ahora, nosotros recordamos un versículo que Pablo, en el cual Pablo definió el Evangelio como poder. Sí. ¿Verdad? El poder de Dios está en el Evangelio, porque el Evangelio salva a los seres humanos de la perdición, de la rebelión a la redención, como estamos estudiando en todo este trimestre. Y lo hace cambiando la economía, porque el poder máximo del Evangelio se muestra en el lugar más terrible del Imperio Romano, en la cruz. Correcto. Totalmente absurdo. Sí. Que haya poder en la cruz es absurdo. Eso era una señal de fracaso completo. Pero Dios transforma en su economía. El lugar de fracaso es el lugar de poder. Y así debe ser en la iglesia. El poder verdadero está en la predicación del Evangelio. No en los puestecitos, no en los salarios, ni en los viáticos. Bueno, y entonces el poder, yo pienso que el poder en este pasaje está ligado precisamente a la recepción del Espíritu Santo. Recibiréis poder y el Espíritu Santo. O sea que el Evangelio es poderoso en nosotros por la obra del Espíritu Santo, porque aplica a nuestra mente, a nuestros corazones, nos trae a la mente el mensaje del Evangelio, transforma nuestra manera de pensar, nos impulsa a las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ese poder y ese Espíritu Santo es con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es la salvación de las personas. No es cambiar el Imperio Romano, no es poner a los judíos en independencia o mandando a los romanos, es cambiar de adentro hacia afuera, de un corazón a la vez, el Imperio Romano, convertirlo a Cristo Jesús, el que convierte la cruz en señal de poder máximo. Ese es el poder. Aquí Jesús lo definió. La razón para recibir el poder y el don del Espíritu Santo es para hacerle testigos, para que nosotros utilicemos ese poder para ser testigos de Cristo en nuestro entorno, en donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera alcanza nuestra influencia. Allí se debe manifestar nuestra predicación del Evangelio, que seamos testigos de Jesús. Y vamos a ver ahora entonces en el capítulo 2 de Hechos cómo sucedió el cumplimiento de la promesa del mandato de Jesús, de que recibirían poder, recibirían el bautismo del Espíritu Santo y serían testigos de Jesús. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Aquí hay un tema obligado para nosotros comentar, y es el tema de la recepción del Espíritu Santo y la obra milagrosa que sucedió cuando ellos hablaron en lenguas. No podemos concluir, Johnny, pregunto yo, que la demostración de la recepción del Espíritu Santo en nuestras vidas es que hablemos en lenguas? Obviamente, el hablar en lenguas fue la instrucción y la manera que usó Dios en este momento. Y el propósito de ese hablar en lenguas era para la predicación del Evangelio. Y todo lo que sea para la predicación del Evangelio será la manera efectiva y eficaz que hemos de hacer. Esto, Rafael, me recuerda a las palabras de un gran evangelista, Carlos Eichlemann. Carlos Eichlemann decía que había una sola forma de evangelismo que no servía. ¿Sabes cuál es esa? No. No hacer evangelismo. Todas las demás sirven, hay que hacerlo. Y de eso es que estamos hablando. Hay quienes se preocupan por definir las lenguas. Yo no defino las lenguas, yo defino la predicación del evangelio. Sea el vehículo que sea que haya que usar. Aleluya y amén. Bueno, pero Johnny, entonces mi pregunta, aclarando mi pregunta, ¿es obligatorio que uno hable en lenguas para uno saber que uno ha recibido el Espíritu Santo? Bueno, en vez de contestar esa pregunta, contesto otra. Yo no hablo en lenguas, no he recibido el don de lenguas, y sí es obligatorio para mí predicar el Evangelio. ¿Hay otra persona que no habló en lenguas también en la Escritura? En la Escritura no nos dice, no hay un sello, no indica, que yo sepa, no indica quién habla y quién no habla. Bueno, pero yo lo digo desde este punto de vista, que en la Escritura no se menciona a Jesús hablando en lenguas. Pero tampoco quiere decir, el que quiera arguir, ese es el argumento de silencio y sería el argumento más elemental en discusión. El hecho de que no lo diga no quiere decir que no hablo en lenguas. Pero bueno, yo lo que quiero decir, Johnny, es que no el hecho de que uno no hable en lenguas no quiere decir que uno no es hijo de Dios y que uno no ha recibido el don del Espíritu Santo. Así creo. El don del Espíritu Santo se nos da a nosotros para la predicación del Evangelio, no para manifestaciones milagrosas. Y en este caso sí hubo una manifestación milagrosa porque era el principio de la predicación del Evangelio de parte de los apóstoles, ya oficialmente como los que iban a llevar adelante la obra de Jesús, y Dios escogió acompañar no solamente ese día con manifestaciones especiales de su poder con los discípulos, sino a través de los días siguientes, semanas siguientes, dándoles un poder especial a los apóstoles para que se viera que ellos eran la continuación del ministerio y de la predicación de Jesús. Estos hombres cambiaron, algo cambió desde el momento en que estaban hablando con Jesús, preguntando acerca de reinos y todo eso, hasta este momento cuando empezaron a predicar el Evangelio. ¿Qué cambió? Oh, cambió la introducción del poder del Espíritu Santo. Cambia primero el corazón, de adentro hacia afuera. Ya lo importante no era ser el primero, ya lo importante no era tener el puesto mejor, ya lo importante no era la restauración del reino en esta tierra, quitar a los romanos y quitar el yugo de los romanos de sobre ellos. Ahora lo importante era hablar del poder de la cruz, que es totalmente absurdo en el tiempo romano. Sería semejante a decir que la silla eléctrica es la fuente de poder para convertirse en millonario en esta tierra, en el reino americano. La silla eléctrica es la señal del fracaso absoluto y de la muerte por ser un criminal. Así era la cruz. Pero en la economía del cielo se transforma en lo que de la economía humana es señal de fracaso, y esa transformación solamente ocurre, Rafael, por el poder del Espíritu Santo. Y el don de lenguas o no don de lenguas, el don del Espíritu Santo es el que transforma esa visión de los seres humanos. Cambiaron también en otro aspecto, Johnny, es el aspecto donde ahora ellos ya no tenían temor. Antes se reunían escondidos por temor a los judíos, ahora ellos hablaban con todo atrevimiento. Vamos Amén. A leer el versículo 36 del capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Se nota allí, Johnny, en el versículo 36, que ellos no tenían ningún temor de señalar que ellos habían matado al Hijo de Dios. O sea que ellos habían sido transformados por la experiencia que habían tenido con Jesús. Si anteriormente tenían temor, ahora, habiendo visto a Cristo resucitado, habiéndolo tocado, habiendo compartido con Él, habiéndolo visto vivo, ya no clavado en la cruz, y recibiendo el poder del Espíritu Santo, recibiendo la comisión que Jesús les dio, ahora ellos podían ir y predicar en las plazas, en el templo, ante el Sanedrín, que ese Jesús que a quienes ellos habían matado y crucificado, Él era el Cristo y el Señor. Amén. Qué atrevimiento, ¿verdad? Cierto. Y me pregunto yo, Johnny, ¿cómo hacemos nosotros para tener esa misma confianza, para tener ese mismo atrevimiento y poderle decir a la gente acerca de Jesús? Tenemos, Rafael, que pasar por el aposento alto, el lugar donde nos encontramos con Jesús, el lugar donde el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva del mundo. Otra manera de decirlo, tenemos que volver al bote con Jesús mientras está la tormenta, y en vez de despertarlo regañándole, diciendo ¿qué haces que duermes y no resuelves el problema?, acostarnos con Jesús, recostarnos sobre su pecho y decir qué bueno que puedo dormir en medio de la tormenta porque Jesús está en control. Eso es lo que sucede en el aposento alto, y esto es lo que transforma la iglesia. Y es lo que necesitamos hoy, que se llama la lluvia tardía. Bueno, después de que ellos predicaron con ese poder y ese atrevimiento, muchísima gente respondió al llamado. Y uno pensara, Johnny, que luego de haber visto a estos hombres, que eran hombres simples, sin educación, pero que ahora hablan con poder, hablan en una forma milagrosa, hablan con evidentemente el poder del Espíritu Santo, la iglesia iba a reaccionar. En otras palabras, habiendo matado al Cristo, al Hijo de Dios, y ver que ahora estos hombres todos reproducían el poder de Jesús, el mensaje de Jesús, y que lo que antes predicaba uno, ahora lo predicaban 11. O sea que se había multiplicado. Jesús, ahora eran 11 los predicadores, no solamente uno, que ellos iban a reaccionar. Porque yo pienso, Johnny, que muchos de esos milagros era para que la gente venciera sus prejuicios, pusiera atención y pudiera tener la oportunidad de responder positivamente al mensaje. Pero esta gente no respondió así. Muy triste. Y lo triste es que ellos son representantes de los seres humanos que vivimos el día de hoy y hasta el final de las generaciones de este planeta. ¿Responderás tú? Es la pregunta. ¿Responderá tu iglesia? Y la única manera de hacerlo es pasando por el aposento alto, el lugar donde nos encontramos con Jesús, y es transformada la economía de nuestro corazón. Es transformada nuestra fe, donde ya no dependemos de las señales externas, sino que podemos confiar en el dueño de la tormenta, en el Señor de los corazones, en el dueño de la cosecha. No queremos resolver las cosas de Dios, sino queremos ser instrumentos de Dios. Eso es lo que sucede en el aposento alto. Sí. Ahora vamos a ver cómo respondieron las autoridades mientras hablaban Pedro, Juan y los demás apóstoles. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, vamos a leer los primeros tres versículos. Versículo 1. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos, de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Johnny, esto es algo difícil de comprender. Aquí estamos hablando de una manifestación milagrosa, algo poderoso. Aquí estamos hablando del cumplimiento de profecías. Y estos hombres que se supone que sabían las profecías, que podían interpretar, que podían ver, ser testigos personales de todo lo que estaba ocurriendo, ellos más bien persistieron en su rebelión, persistieron en su negativa y estaban resentidos de que se volviera a mencionar el nombre de Jesús. ¿Qué era lo que sucedía con esas personas? Se llama pecado, se llama rebelión, se llama de la manera operacional, se llama orgullo. El orgullo es el enemigo número uno de tu experiencia religiosa. Ese es el que hay que sacrificar en el aposento alto. El orgullo que te hace tener la necesidad de controlar, el que te hace tener la necesidad de siempre estar bien, de tener la última palabra, de corregir a todos, de decir siempre cuál es la manera perfecta y exacta de definir la verdad. El orgullo es el que hizo que los sacerdotes, fariseos y saduceos y los guardas del templo se unieran, que de hecho eso es un milagro, Rafael, porque esta gente estaba peleando entre ellos todo el tiempo. Eran enemigos. Solo eran partidos diferentes. Partidos políticos, como que republicanos y demócratas, como que liberales y conservadores, en el país que sea donde usted se encuentra, los partidos opuestos, los a favor del norte y los a favor de Rusia, se unieran porque quieren luchar juntos contra la iglesia. Dios permita que la iglesia, Rafael, Dios permita que yo, que tú, que nosotros como iglesia podamos tener la experiencia del aposento alto donde el orgullo lo sacrificamos en el altar y Jesús es el único que puede hacer ese sacrificio. Sí. Ahora vamos a ver cómo reaccionaron las autoridades luego de que los apresaron, escucharon lo que tenían que decir, los apartaron para discutir entre ellos cómo iban a manejar el asunto. En Hechos capítulo 4, versículos 16 y 17. Versículo 16 dice: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Johnny, aquí tenemos las armas del diablo, la amenaza y la coerción. Estas armas se caracterizan porque dan mucho resultado. Porque después de todo, nosotros los seres humanos le tenemos temor al castigo, le tenemos temor al uso de la violencia y especialmente cuando vienen de parte de las autoridades y personas que tienen poder sobre nosotros. Estas armas del diablo son totalmente contrarias a la actitud o a la forma como Dios se relaciona con nosotros. Porque Dios no ejerce coerción sobre nosotros y mucho menos violencia sobre nosotros, sino que Dios nos da a nosotros libertad. Y eso nos hace pensar en la forma como a veces nosotros queremos influir sobre los jóvenes de la iglesia, sobre personas de la iglesia, para que se comporten de cierta forma. Y nosotros, Rafael, lamentablemente tenemos al enemigo tentándonos, ya sea que seamos primer anciano o pastor o presidente del área donde gobernamos la iglesia, tenemos la tentación del enemigo a ser autócratas, como los saduceos, los fariseos, los sacerdotes y los gobernantes del templo que se unieron y querían ser autócratas. Y lo más terrible es cuando queremos evitar que la gente hable en el nombre de Jesús, porque no están hablando con nuestra sanción, con nuestro permiso, con nuestra forma de pensar exactamente como la imaginamos. Eso es lo más terrible, luchar contra Jesús, luchar contra el dueño de la salvación del planeta. Jesús advirtió a los discípulos: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama. Y advirtió a la iglesia que la cizaña estará en ella hasta el día de la cosecha. Y estas dos advertencias deberían servir para ser humildes, para preocuparnos no por condenar a los otros, sino por predicar lo que tenemos que predicar. El pastor nunca debe usar el púlpito para defender diciendo aquel está mal, aquel otro está mal y aquel otro no tiene permiso. Nunca debe usar el púlpito para decir el mensaje del evangelio en poder. Debe usar el púlpito para enseñar lo que la palabra de Dios dice en poder. Nunca para atacar a otros, nunca para defender condenando a los que están mal. Aunque estén mal, ese es el trabajo del diablo, luchar en contra de otros. El trabajo de Dios es predicar el evangelio. Bueno, y entonces la historia que nosotros estamos viendo de cómo la iglesia se enfrentó a la rebelión continúa en la persona de Esteban. Vamos a ir ahora al libro de Hechos, el capítulo 6, versículos 8 en adelante. El versículo 8 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga, llamada de los Libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Bien, Johnny, aquí yo pienso que se ve claramente el tema de la rebeldía como ejemplo para nosotros de que nosotros siempre vamos a enfrentar la rebelión del pecado, y aunque tengamos de parte de Dios su bendición y su compañía, estemos conscientes de que vamos a enfrentar esta rebeldía, esta rebelión. Esteban dice allí que estaba lleno de poder, ese poder que Jesús le prometió a sus discípulos, estaba lleno de sabiduría, no lo podían resistir, y entonces lo único que les quedaba a ellos era utilizar las armas del diablo en contra de Esteban. La mentira, el subterfugio, el poder y la coerción. Ese es el trabajo del enemigo y esa es la marca de la bestia. Coerción. Cuando tú no tienes la lógica, ni el razonamiento, ni el poder de Dios, y lo que quieres es obligar a los otros con poder tuyo, con sanción, con decretos, con manifestaciones de poder político en el área donde estás desempeñándote. Esa es la desgracia más grande y esa es la obra del enemigo. Con humildad el cristiano ha de representar a Dios. Eso es lo que yo quiero hacer, Rafael. Sí, bueno, eso precisamente yo pienso que esas historias están allí para enseñarnos. Número uno, que esas no son las armas que nosotros utilizamos. Nosotros usamos la mansedumbre de Jesús, su poder y su sabiduría. Enfrentando a la rebelión, sabemos que siempre va a estar allí. Pero somos llamados a resistir en el nombre de Jesús y en el poder de Jesús. Amén. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ahora al final de esta lección. Para la semana que viene nos toca la lección sobre Pablo y la rebelión, y vamos a estudiar cómo él contrasta la rebelión y la redención en sus escritos. Y los invitamos para que nos acompañen en Perspectiva Bíblica también la semana que viene. Muchas gracias. Dios les bendiga.